Bienvenidos a la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día en Sacramento, California. Nos alegra que ustedes nos sintonicen para estudiar con nosotros esta mañana y nos alegra que nos acompañen vivo por el internet y también por la radio, por televisión, en sus propias iglesias, como sea que nos sintonicen. Nos alegra que verdaderamente recibirán bendición al estudiar la palabra de Dios juntos. Por todas partes del mundo estamos estudiando la palabra de Dios y nos une como una familia. Alabado sea Dios. El primer himno que cantaremos esta mañana es Amazing Grace, y si leo todos los nombres que pidieron este himno, estaríamos aquí todo el día y tomaría el tiempo de Pastor Doug. Así que voy a leer algunos de los nombres, y si no menciono su nombre, usted sabe quién es y Dios también sabe. Este es un pedido de Ademar, Arceline, Denise y Mauricia en Angola, David, Helena y Lana en Croacia, Raquel y Marilyn en la República Dominicana, Alex en Hungría, Iván en Irak, George en Kuwait, Noel y John y Mimar, Murray y Maylin en Nueva Zelanda, Cari en Nicaragua, Isaac e Isabel en Perú, Isabel en Portugal, Alwin en Arabia Saudita, Nalisi y Raudensi en las Islas Turcas y Caicos, y hay muchos más. Pero para ahorrar tiempo, vamos a ir al himno 108 y cantaremos las cinco estrofas. Estoy esperando el día en que podamos pasar la eternidad con Cristo. Amén. Si tiene un pedido de Navidad que quisiera cantar con nosotros de nuestro himnario, en una presentación futura le invito a que vaya a nuestra página web en saccentral.org, presione el eslabón de contactos y allí puede pedir el himno de Navidad y lo cantaremos con usted muy pronto en la época de himnos de Navidad. El próximo himno es el número 31, es el nuevo himno de la semana y este es un pedido de Joe, que tiene 19 años y vive en Inglaterra. Así que cantemos el himno 31 y cantaremos la primera, segunda y última estrofa. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos mucho por el privilegio que nos das de compartir de tu gracia y de tu amor con otros. Señor, ayúdanos a no dejar de hacerlo porque queremos que regreses pronto y queremos hacer nuestra parte. Bendícenos hoy con tus palabras, que podamos tomarlas en nuestros corazones y llevar el mensaje de tu pronto regreso y del infinito amor que tienes para cada uno de nosotros. Bendice a Pastor Doug hoy al exponer tu mensaje, Señor, y ayúdanos a ser más como tú. En tu nombre lo pedimos. Amén. El estudio de esta mañana será presentado por... ¿No es Pastor Doug? Fue lo que vi, lo que escribí en el papel. Es el Pastor Harold White. Es el pastor administrativo de la Iglesia Central de Sacramento. Algunas personas dicen que el pastor Doug y yo me parezco un poco. Y yo siempre les digo, yo soy el que tiene cabello. ¡Qué cosa! Bueno, Pastor Doug no puede estar aquí y lamentó no poder estar. Viajó a un funeral en Texas. El pastor Cyril Miller, que era un obrero en la iglesia por muchos años. Llegó a ser el presidente de asociación, el presidente de unión. Falleció esta semana pasada. Yo creo que fue hace una semana. El pastor Cyril Miller fue el presidente que dio al pastor Doug su primera oportunidad para el ministerio. Así que le debemos mucho al pastor Cyril Miller por hacer esto. Y como yo entiendo la historia, el pastor Cyril Miller fue la persona que dio la idea de Hechos Asombrosos, Amazing Facts. Un día estaba escuchando Paul Harvey, todo lo que tienen algunos años de edad encima. Recordarán a Paul Harvey. Algunas personas más jóvenes tal vez no, pero estas estaban en noticias todos los días. Y la gente, cuando llegaba el momento de Paul Harvey, dejaba de lo que estaba haciendo y escuchaban a Paul Harvey. Y entonces tenían estos 5 minutos llamado el resto de la historia. Y Cyril Miller escuchaba un día el programa y dijo, esto es lo que tiene que tener la iglesia, tener un programa de radio y hacer algo especial como eso. Y así él era amigo con el pastor Bill May y se juntaron y hablaron y dijeron, bueno, necesitamos a alguien con una buena voz de radio. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué tal Joe Cruz, nuestro amigo Joe Cruz? Así que hablaron con Joe y él no estaba muy emocionado al respecto al principio, pero siguieron insistiendo y luego decidió, bueno, voy a probar, a tratar. Y no estamos felices, ¿verdad?, que lo hizo. Hechos Asombrosos ha sido un ministerio maravilloso por muchos años, muchos años. Así que ya saben el resto de la historia. Una buena historia, ¿verdad? Hoy quiero darles la bienvenida a todos los que han venido a reunirse con nosotros aquí en Sacramento y a todos los que se unen de donde sea que se encuentran por la internet, satélite, radio. Estamos contentos de que hoy se nos han unido a nuestra clase. Tenemos una oferta muy especial hoy, la oferta número 105, titulada La Liberación Final. ¿Viene Jesús pronto? Sí. ¿Conocemos el día y la hora? No. No vuelvas a quedar atrapado en este concepto. Si las personas están predicando una fecha, no tiene nada que ver con eso. Pero este es un tema que necesitamos entenderlo muy bien, porque hay muchos malos entendidos acerca de la venida de Jesús, y estoy seguro que millones y millones se dejan engañar sobre este mismo asunto, y no van a estar listos para la venida real de Jesús. Así que, si nunca has ido a través de esta lección, ahora es la hora de llamar y preguntar por la liberación final. Es la oferta número 105. Llama 1-888-788-3935, 1-888-788-3935. Y si has pasado un tiempo desde que has pasado por esto y hoy es la oportunidad de pasar por esto nuevamente, bueno, tenemos una maravillosa lección que repasar hoy. La victoria sobre las fuerzas del mal. Y apreciaría si se me unen en la lectura de Romanos 8:37, tomado de la versión Reina Valera y se encuentra en nuestra guía. ¿Estás listo? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, victoria sobre la fuerza del mal es lo que la vida sobre todo es realmente en los últimos días de la tierra. Historia que estamos viviendo. La palabra fuerzas es muy descriptiva en sí misma. Fuerzas es un concepto que es contrario a Dios, porque Dios no obliga, ¿verdad? Dios no obliga a nadie a hacer nada. Se nos otorga un libre albedrío. Y así cuando vemos la palabra fuerza, es muy fácil ver que iría junto con la palabra maligno, victoria sobre las fuerzas del mal. La yuxtaposición de estas dos palabras es muy adecuada y natural. Me gusta esa palabra, ¿no? Yuxtaposición. Tiene carácter. Úsala cada vez que puedas. Pero estas dos palabras van juntas muy, muy claramente en contexto de todas actividades mundanas. Creo que tienen mucho que ver con el tema de la gran controversia. El tema de la gran controversia. Se trata de una batalla que está pasando entre ¿qué? El bien y el mal, ¿no? Y este es el telón de fondo de todo lo que sucede hoy en el mundo. Todo tiene su relación y en la lección encontramos algo de esto. Así que voy a hacer la pregunta, ¿cuán malo es el mal? ¿Cuán malo es el mal? Es una idea interesante. ¿Es el enemigo solo una especie de personaje medio ficción que el mundo hace bromas? ¿O es el enemigo tan malo como malo se pone? Yo sostengo que el enemigo es tan malo como malo se pone. Él se deleita en ejercer dolor y miseria y muerte y todas clases de cosas malas sobre esta tierra. Se deleita en ella. Tal vez muchos han leído un pequeño pasaje que se toma de la página 152 de Primeros Escritos. Es un interesante punto de vista del enemigo. Allí se dice, se me mostró a Satanás tal como había sido antes, un ángel excelso y feliz, Después se me lo mostró tal como es ahora. Todavía tiene una regia figura. Todavía son nobles sus facciones, porque es un ángel caído. Pero su semblante denota viva ansiedad, inquietud, desdicha, malicia, odio, falacia, engaño y todo linaje de mal. Me fijé especialmente en aquella frente que tan noble fuera. Comienza a inclinarse hacia atrás desde los ojos. Vi que si viene dedicando al mal desde hace tanto tiempo que en él las buenas cualidades están degradadas y todo rasgo malo se ha desarrollado. Sus ojos astutos y sagaces denotaban profunda penetración. Su cuerpo era grande, pero las carnes le colgaban flácidas en la cara y las manos. Cuando lo vi, tenía apoyada la barbilla en la mano izquierda. Parecía estar muy pensativo. Se le entreabrieron los labios en una sonrisa que me hizo temblar, por lo cargada que estaba de malignidad y satánica astucia. Así se sonreía siempre que está por asegurarse una víctima, y cuando la sujeta en sus lazos, esta sonrisa se vuelve más horrible. El enemigo es tan malo como malo se pone. No es una batalla fingida que está pasando, es completamente real. Pues bien, la pregunta que merece preguntar es, ¿cuán bueno es bueno? ¿O es el bien? Bien, bueno es nosotros, no es muy bueno sin el Señor. De hecho, la Biblia dice que nuestros corazones son engañosos sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero con Dios, entonces la imagen cambia porque Dios es perfectamente bueno, ¿verdad? La bondad de Dios es perfecta. Entonces vamos a preguntarnos la pregunta, ¿qué tan cerca en igualdad? ¿Qué tan cerca en la igualdad es el poder entre estas dos fuentes, detrás del bien y del mal? El poder detrás del bien, ¿cómo iguala la potencia detrás del mal? No hay comparación. Aun cuando el enemigo tiene una gran cantidad de poder, tiene más poder de lo que tenemos por nuestra propia cuenta. Es muy inteligente que todos nosotros juntos, porque es un ángel caído. Él tiene 6,000 años incluso atormentándonos para continuar estudiando e incluso la palabra de Dios. Por lo que él es muy inteligente y muy poderoso, pero absolutamente no tiene comparación con el poder de Dios. ¿De acuerdo? Absolutamente no tiene comparación, porque lo cual nos lleva a preguntar, ¿por qué la humanidad lucha tanto contra el mal, entonces? Si el poder detrás de toda cosa buena es infinitamente mayor que el poder detrás del mal, ¿por qué tenemos problemas en la lucha? Bien, esta es una de las preguntas que queremos abordar a medida que estudiemos esta semana. Y en la oración final allí, en la primera página, dice, en Cristo tenemos la promesa de la victoria sobre las fuerzas del mal en nuestro mundo. Y este es otro tema también que quiero tratar en esta mañana. ¿Cómo reclamar o adquirir esta victoria que se nos ha prometido? Así que vamos a pasar al domingo, titulada Un escenario para nuestra victoria. ¿Alguien tiene Efesios 1, 18 al 22? ¿Alguien lo tiene esta mañana? Oh, muy bien. 1, 18 al 22. El escenario, por supuesto, aquí, como la lección señala, es la muerte de Cristo en la cruz. Y no solo la muerte de Cristo en la cruz, pero su resurrección. Las dos citas dan una seguridad completa de victoria. Y eso es lo que quiero leer en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 22. Y creo que estamos listos para eso. Muy bien. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de toda a la iglesia. Muchas gracias. ¿Podemos decir entonces que la cruz provee la victoria? Su resurrección nos ayuda a entender que el trato ha sido sellado. Él se levantó de los muertos y prueba que lo de la cruz fue un evento victorioso. Fue levantada una nueva vida y eso debe ser nuestra experiencia. Una vez que aceptamos a Cristo, somos elevados a una nueva vida en Jesús. Ahora bien, ¿significa que hasta la cruz todos o todas las pobres personas que vivieron en tiempos del Antiguo Testamento vivían una tremenda ansiedad y miedo, preguntándose si y cuándo el Mesías vendría? ¿Sería él realmente capaz de cumplir las promesas que fueron hechas? ¿Vivieron en ansiedad? ¿Tenían incertidumbre? Las personas del Antiguo Testamento, cuando ofrecían los sacrificios, cada cordero que fue muerto, la sangre que se derramó, se preguntaban, ¿vendrá realmente? Y si viene como un hombre entre los hombres, como lo entendieron, ¿fallaría en completar la misión? Ahora bien, si se hubiera dado cuenta que el Mesías vendría y viviría como un hombre perfecto y muere como un perfecto sacrificio, creo que muchos de ellos habrían dicho, no sé si va a suceder así, tiene que hacer esto como hombre. ¿Sabe por qué no tenían esa pregunta? Porque sabían que no estaban viviendo como un ser humano perfecto y miraron a su alrededor y pudieron ver nadie que sabían vivía como un perfecto ser humano. Así que como era que el Mesías iba a venir y hacerlo como un hombre, ¿cómo iba a triunfar? Por lo que probablemente tenían algunas preguntas reales acerca de cómo sucedería todo eso. Yo sospecho que algunas personas, tal vez incluso toda la gente, ni siquiera se dan cuenta o entienden el aspecto de la venida del Mesías, que tendría que vivir como un ser humano perfecto sin ningún uso de la divinidad. Probablemente tenían ese concepto que cuando el Mesías viniera sería como esa majestad que iba a tomar el trono y vivir por encima de todo pecado, porque era un ser humano diferente que fue, pero que no usaría su divinidad, sí, para vencer. Es un poco difícil hacer saber algunos aspectos de que pensaban acerca de la venida del Mesías. Sabemos que estaban muy equivocados en muchos aspectos, pero volvamos a la pregunta. ¿Hasta la cruz había allí todavía alguna incertidumbre? ¿Jesús podría haber fallado? Sí, podría haber fallado. Podría haberlo hecho. Podría haber cedido a solo un pecado y podría haber fallado. Por la fe, sin embargo, los hijos de Israel podrían haber mirado el sistema de sacrificios, podrían haber mirado a los sacrificios y darse cuenta que los sacrificios que se traían para ser muertos eran perfectos sacrificios, sin mancha, y que representaban el Mesías que vendría, que sería sin defecto, perfecto, y así deberían haber entendido por fe que iba a ser una misión victoriosa. Pero pregúntate, ¿te gustaría haber estado viviendo más entonces que estar viviendo ahora? Me alegro de que estoy viviendo ahora. Me alegro de que estoy viviendo en un tiempo cuando el escenario ha sido perfectamente situado. La cruz y la resurrección. Ese es mi concepto. Sabemos, sin duda alguna, que el sacrificio ha sido perfecto, que asimismo en resurrección y ascensión ocurrió y Jesús hizo algo en su resurrección. Trajo varias personas de la tumba, ¿sí? Muchas resucitaron con Jesús. Siempre me he preguntado por qué los escritores de la Biblia no dicen más sobre esto y quiénes fueron algunas de estas personas. Hubiera sido muy interesante saber, pero resucitó a algunas personas y los llevó al cielo con él. El hecho de que haya terráqueos en el cielo con Dios, esto nos debe dar una mayor garantía. Podríamos llamarlos actores secundarios. Dan apoyo al concepto que este es un escenario perfecto, la cruz y la resurrección. Están disfrutando el esplendor del cielo, que significa la victoria que nos ha proporcionado, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar ser tirados del cielo y traídos de vuelta a la tierra para ser destruidos porque la victoria no era de alguna manera aceptable y no fue victoriosa? No, lo que Cristo hizo por nosotros fue suficiente. Era todo lo que podía hacer, no podía hacer nada más, y lo hizo a la perfección. Entonces, el escenario está listo, y no es un escenario ordinario cualquiera, es el más glorioso escenario posible. ¿Cómo puedes aprovechar esto? Es decir, sabemos sobre el escenario, ¿verdad? Estamos estudiando al respecto, conocemos los hechos acerca de que nos dice en relación a la victoria, a nuestra victoria, pero entonces, aquí nosotros estamos navegando solos, estamos disfrutando de la victoria, entendemos estas cosas, Cristo murió por mí, estoy tan feliz, estoy completamente libre en Jesús, me está dando la victoria, y tal vez hoy, o quizá ayer o mañana, lo estropearemos. Estoy seguro que has estado allí. Estaba todo bien, y entonces de repente algo viene y pecaste. ¿No es eso un sentimiento horrible? ¿Por qué? ¿Qué horror es eso? Un escenario perfecto, una perfecta disposición para la victoria, pero un fracaso perfecto de nuestra parte para lograr la victoria en todo momento. Oh, ¿cómo se hace esto? ¿Podemos culpar al escenario? ¿Es el problema con el escenario? No. Como hemos dicho, estaba hecho perfectamente. Nunca, nunca debemos entretener tal pensamiento en realidad. Fue un sacrificio perfecto, fue una gloriosa resurrección. El problema, por supuesto, es que nuestro enfoque fue retirado del escenario. De alguna manera, el enemigo fue capaz de sacar nuestra atención del escenario perfecto y fracasamos. Y aquí está toda la razón detrás de la amonestación de Pablo a los Efesios para recordarles dónde deben mantener su enfoque. Debemos aprender de nuestros errores, ¿sí? Y las advertencias de la palabra de Dios. ¿Has escuchado de la voluntad de Rogers? Will Rogers era un artista. Hace algún tiempo empezó su entretenido haciendo trucos en la soga. Y era realmente bueno caminando sobre una cuerda. Y un día, en medio de un acto en el escenario, se enredó en su cuerda. Sin embargo, en lugar de enojarse, le salió la palabra: no es tan malo enredarse con la cuerda, al menos que no sea alrededor del cuello. Y toda la gente se rió y ellos pensaron que fue genial. Así que aprendió algo de ese episodio. Empezó a agregar su humor en las presentaciones y se lo conoció más por su humor que por sus trucos en la cuerda. Aprendió de sus errores. Y nosotros debemos aprender de nuestros errores. A veces nos enredamos en nuestras propias cuerdas. No se convertirán en cuerdas alrededor de nuestro cuello y hasta nuestra muerte si tomamos la amonestación que Pablo nos comparte aquí, la amonestación del resto de la palabra de Dios, para aprender de nuestros errores e ir de victoria en victoria, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. En cuanto no tomamos la amonestación y enfocamos nuestras mentes en este escenario perfecto, que vamos a tener problemas eternos. Ahora, vamos a pasar al lunes, titulada Esperanza de Victoria. Ahora, ese es el momento perfecto para al menos los que vivimos en los Estados Unidos de América. Lo digo porque aquí en los Estados Unidos se acercan las elecciones nacionales para la presidencia de los Estados Unidos, ¿sí? Eso es todo lo que se oye hablar. Y también estamos aquí mismo en los Estados Unidos pasando por los grandes campeonatos de béisbol con miras al campeonato mundial, ¿sí? Y todo lo que hay en la mente de la gente entre la presidencia y el béisbol es la victoria. Y si no tienes tu mente preparada para la victoria, no vamos a llegar. Y si estos hombres que compiten por la presidencia de Estados Unidos, si no creen que pueden ganar, creen que no se arriesgarían, ellos tienen la oportunidad del mundo. Ellos creen, dos de ellos creen, y las encuestas dicen que están muy cerca, pero creen que ellos van a salir victoriosos. Ahora, ¿qué pasa con los jugadores de béisbol? ¿Creen que pueden salir victoriosos? Incluso los Gigantes de San Francisco, que perdieron por 3-1. Ellos todavía creen, vuelven y ganan una y otra vez, así que ellos creen, y si no correrían, no ganarían. Si no comen, duermen y beben béisbol y victoria, ellos perderían. Mis amigos, si tú y yo no prestamos atención, y si no dormimos, comemos, vivimos la victoria, también perderemos. Debe ser el enfoque en cada una de estas cosas que estamos, que tenemos algo que hacer, que la victoria en Jesús. Nuestra mente, debe ser enfocada en eso. Pero quiero hacer una pregunta, que aún en la iglesia, ¿la victoria sobre el pecado es posible? Sí, es posible. Algunos dicen, no, no podemos, no. Todos pecamos, sí, así que no, nunca podremos. Pero hay promesas en la palabra de Dios que nosotros podemos vivir por encima de todo pecado. Tal vez que no hemos obtenido la perfección, pero ¿puede alguno menos que alcanzar menos que la perfección? ¿Puede ser que ese sea nuestro objetivo? No, no si nosotros nos enfocamos en eso. Y nosotros estamos diciendo entonces que nuestro patrón en la vida no es Jesús. Y Jesús fue perfecto. Entonces, ¿cómo podemos decir que elegiremos como blanco algo menos que perfección? Porque vivió una vida perfecta y no usó su divinidad para hacerlo. Lo hizo en el marco de la humanidad. Bien, después de que Pablo nos dice en Romanos 8, 20, versículo 28, a todos los que Dios ama, todas las cosas nos ayudan bien, y que continúa diciendo en los versículos 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, como la lección señala, estos versos han sido el campo de batalla por el concepto de predestinación. No vamos a entrar en esto en esta mañana, hoy, pero el punto más grande de este verso es una promesa increíble. ¿Qué significa predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo? Significa su deseo de que seamos igual a Jesús. Si fuéramos como Jesús, seríamos victoriosos sobre la tentación a pecar. Vamos a vivir victoriosamente. Dios quiere que miremos a Jesús. Este es un concepto de interés. Dios quiere que miremos a Jesús para el concepto de perfección. Así como Jesús nos habría hecho mirar al Padre para el concepto de perfección. ¿Alguien tiene Mateo 5:48? ¿Quién lo tiene? Mateo 5:48, por aquí. Y veremos en este verso 5:48, supongo por aquí, que es este versículo donde acabamos de hacer la lectura, que Dios quiere que miremos a Jesús por su concepto de la perfección. En este versículo encontramos todo lo contrario, Jesús haciéndonos mirar al Padre para este concepto de perfección. Y estamos listos para leer Mateo 5, versículo 48. Bueno, este es Jesús hablando. Letras rojas en Mateo. Jesús habla. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso es lo que quiero que seas. Esto es lo que tenemos que apuntar. He tenido que reírme algunas veces porque estas personas que no tienen el concepto que debemos apuntar a la perfección, que podemos vivir por encima del pecado, he oído decir, bueno, esta palabra perfecta no significa perfecto en este texto. Tiene que ver más con un concepto de maduro. Si pues vosotros tan maduros como vuestro Padre Celestial es maduro. Sé pues vosotros tan maduros como vuestros padres están en los cielos. Bendito sea, no me importa las palabras que pongas allí. Todo se sucede. Si Dios es perfectamente maduro, que sabemos que es, entonces Él es perfecto. Se puede poner cualquier palabra allí. Se puede bondadoso con nuestro Padre Celestial y ser perfectamente bondadoso. Se puede poner cualquier palabra que deseas ahí y todo se reduce a lo mismo. Tenemos que ser como el Padre, quien es perfecto en todo, lo que significa la misma cosa. Así que sí, Padre e Hijo nos harían mirar al otro y darse cuenta de que nuestro objetivo es ser nunca cualquier cosa menos que perfecto. Como la lección señala, versos 35 al 39 de Romanos 8, nos da un arsenal de las entidades sobre las cuales el cristiano puede ser victorioso. Es toda una lista: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y eso no es suficiente. El 38 nos dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura, no se pierda nada. Ninguna de estas entidades, ninguno de ellos nos puede despojar de nuestra victoria. Regresando al béisbol por solo un momento, ¿te imaginas si un entrenador tiene una persona como esta en su equipo? Oye, estuvieron los mejores lanzadores en todo el mundo. No hay manera que nunca podamos batear de este lanzador. y sus relevos son mejores que sus lanzadores del inicio. No hay manera alguna de batearles a estos lanzadores. Y nuestros lanzadores, ya saben, no son muy buenos. Ahora sus bateadores van a golpear todos los lanzamientos, todos, batear uno, otro y otro y otro. No te preocupes si tienes suerte y te pegas a uno, van a atraparlo los mejores jardineros en todo el mundo. Y sus hinchas aún son aún mejor que nuestros hinchas. Gritan mejor, tienen mejores cosas que decir y gritan más fuerte. ¿Crees que el director técnico va a estar muy feliz con esta persona? No. Pero ya sabes, es probable que hayas escuchado a una persona dentro de la iglesia casi dando el mismo tipo de lamentación. Oh, es muy difícil ser un cristiano. No sé si alguna vez podría lograr esto. Es tan difícil. Hay tantas cosas que tenemos que hacer y tantas cosas que no podemos hacer y es muy, muy difícil. No puedo hacerlo. Si hablas así, no podrás hacerlo, ¿verdad? Debemos hablar con fe. Debemos hablar con esperanza, con victoria. A través de Cristo es posible. Eso es lo que debemos hacer, animarnos mutuamente. ¿Has tenido una semana difícil? ¿Te caíste? No te quedes tirado arriba. La victoria es algo posible a través de Cristo. Absolutamente. Así que piénsalo bien. ¿Podemos decir esto? ¿Podemos nosotros igualar la misma esperanza que podemos decir de fe? ¿Sabes? La Biblia dice fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Podrías poner esperanza en esto? Seguro. Esperanza es por el oír. Y cuando más leamos la Biblia tendremos más esperanza, ¿no es verdad? Esperanza de la victoria. Si te encuentras lamentándote en algún grado en esta gran controversia en que estamos, renueva tu esperanza yendo a las promesas en su palabra. Vamos a la lección del martes titulada El cristiano versus el diablo. Ahora, particularmente de una manera, no me gusta este título porque si es solo los cristianos contra el diablo, perderemos. Haga lo que hagas, no trates de ir contra el diablo por ti mismo. Ahora, sí diría que te sería mejor cristianos en Jesús versus el diablo, sería mejor. Pero tal vez el concepto de la palabra cristiano en sí misma es suficiente porque asume que si eres cristiano, Cristo está en ti, ¿verdad? Estoy seguro que es lo que significa esa situación. Pero nunca trates de ir contra el diablo por ti mismo. Perderás. Perderás. ¿Alguno tiene Santiago capítulo 4, verso 7? ¿Quién tiene este versículo? Santiago capítulo 4. Bien, lo tenemos aquí. En realidad, Santiago es uno de mis libros favoritos en la Biblia porque el libro de Santiago es muy, muy práctico. ¿Has notado eso? El libro de Santiago es una amonestación práctica para nuestra vida diaria y las cosas que hemos de enfrentarnos. Y Santiago capítulo 4, versículo 7 es uno de mis textos favoritos en toda la Biblia. Santiago 4, 7. ¿Estamos listos para leerlo? Bien, gracias. ¿No es un buen versículo? Tenemos que hacer esto en el orden del verso. Ante todo, someternos a Dios. Si no lo haces, olvídate del resto del verso. Si te sometes a Dios, entonces resistid al diablo. Y luego viene esa maravillosa promesa, huirá de vosotros. A veces no le damos al diablo el crédito suficiente por el poder que posee. Y otras veces le damos demasiado crédito al diablo por las fuerzas que posee. Él es un ser creado. Nosotros somos seres creados. Sí, él era un ángel creado sobre nosotros. Y así es muy elegante y tiene mucho poder, muy inteligente, pero sigue siendo un ser creado. Sometiéndonos a Dios nos da el margen porque tenemos el poder del creador viviendo en nosotros, sus criaturas, y no pone por encima de él. Nos pone por encima de él. A pesar de que tiene mucha fuerza, todavía nos pone encima de él. Al igual que Pablo, podemos decir, Cristo vive dentro de nosotros. Con Cristo en nosotros. ¿Qué significa? Bueno, piensa en el ministerio de Jesús en la tierra. ¿Los demonios sabían quién era él? ¿Alguien tiene Marcos 1, 23 al 25? ¿Quién lo tiene esta mañana? Justo detrás de ti, por allá. Marcos 1, 23 al 25. Este es un pasaje muy interesante debido a que encontrarás en este pasaje que los demonios se dirigieron a Jesús y ellos claramente, como veremos en este versículo, ellos muy claramente entendieron quién fue Jesús y lo que era. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes? Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Muchas gracias. Si Cristo vive en nosotros y luego encontramos en contacto con este tipo de situación, debemos esperar los mismos resultados, ¿verdad? Si entras en contacto con alguien que crees que está poseído por el demonio y oras, te sometes primero a Dios, podrás resistir al diablo en el nombre de Jesucristo. En segundo lugar, debes reclamar la promesa, entonces el diablo tiene que huir. No es el diablo. Uso este verso cada vez que tenemos un ungimiento. Alguien está enfermo y pide a los ancianos que vengan a ungirlos. Y me refiero a este texto cada vez en mi oración. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en mi oración me someto a Dios. Y le pido que los que son involucrados en el servicio de ungimiento de la misma manera hagan lo mismo. Y cuando hicieron lo mismo de renovar su sumisión justo en ese momento. Y entonces resisto al diablo en el nombre de Jesús. Y empiezo a reclamar la promesa y él tiene que huir. ¿Por qué? Porque el diablo es responsable por toda la maldad y todo mal y toda enfermedad, ¿verdad? Es responsable de todos los dolores que experimentan las personas. Ahora, si lo sé, tenemos que tomar cierta responsabilidad por nuestra intemperancia y cosas que hacemos mal. Pero de acuerdo al libro de Job, es última instancia, es el responsable de cada cosa mala en la tierra. Así que queremos que huya cuando estamos orando para que alguien, para que se cure. Porque él es el responsable, quiero que salga de allí. Hacer un ungimiento en primero de todo, instruir a las personas que le solicita el ungimiento, debe leerse un hermoso capítulo del Ministerio de Curación que dice de los requisitos de la persona que busca la sanidad. Una vez hecho esto, entonces podemos reclamar Santiago capítulo 4. Ahora, esto no significa que la sanidad se llevará a cabo cada vez que lo hagamos. A veces he rogado por gente y se ha sanado muy rápido o casi en ese mismo momento. Una vez oré por un pequeño bebé que nació con todo tipo de cosas y su interior todo mezclado. Ni siquiera intentaron tratar de ayudar al pobre muchachito porque decían que sus órganos estaban todos en el lugar equivocado. Así que lo ungimos, se pusieron en marcha e hicieron la operación. El individuo ahora es un hombre adulto con niños. Dios tiene ideas diferentes a veces que lo que tiene el diablo. Así que a veces sucede de esa manera, a veces no pasa nada, la gente va a la tumba. Cuando Jesús venga, sin embargo, habrá un masivo cumplimiento de oración contestada. Porque cuando has orado por sanidad y has hecho según los requisitos, y has entregado todo a Dios, ¿va a ser curado solo entonces o a tiempo o cuando Jesús venga? Se pondrá en un cuerpo inmortal, lo que significa que tendrá un cuerpo glorificado y no habrá más manchas de enfermedad que teníamos en la tierra. Así que vamos a ser sanados, ¿sí? Esta masiva respuesta a las oraciones cuando las personas se levanten de la tumba. ¿Cómo se saldrá de la tumba? Glorificado. Solo porque no fueron curados en ese momento, el diablo todavía tendrá que huir. ¿Y por qué es importante? Es importante porque si sabes que el diablo tiene que huir, puedes tener paz. Pase lo que pase en tu vida, aunque estés acostado y descansando en la tumba, sabes que tenemos paz con Cristo. Estás en sus manos, por lo que todavía tiene que huir de una forma u otra. Esa debe ser nuestra actitud en esta batalla entre cristianos versus el diablo. A medida que avanzamos el miércoles, se titula Ejemplos de Victoria. Una parte importante de la lección de este día se ocupa del poder entre los demonios y los espíritus inmundos. Los 70 fueron enviados, aunque a pesar de que no se les dio directo consejo de cómo vencer a los demonios y los espíritus inmundos, parece que fue lo más los emocionaron. E incluso los espíritus inmundos tuvieron que ceder a nosotros. Y estas experiencias pueden ser emocionantes e inspiradoras cuando Dios libera a las personas del mundo demoníaco. Más de 30 años, mi esposa y yo estudiamos con una joven pareja, y la señora joven hablaba solo español, no hablaba nada de inglés. Su marido hablaba algo. Tenían algunas familiares, otras parejas jóvenes que estaban juntos. Los dos eran adventistas, pero este joven nunca fue adventista, no sabía nada sobre los adventistas. El joven había sido, pero se había retirado, pero ahora estaba realmente volviendo al Señor. Y tuvimos un tiempo maravilloso estudiando con esta pareja joven. Y con el tiempo mi mujer me acompañó porque ella comprende español. Así que llegó la hora de ser bautizados y su marido iba a ser bautizada con ella. Y fuimos a su casa el viernes por la tarde y las mujeres subieron a las escaleras y nosotros los hombres nos quedamos abajo. Sin el conocimiento de nosotros los hombres en la planta baja, algo estaba pasando en la planta alta. Esta joven se estaba preparando para ser bautizada, estaba teniendo una terrible experiencia con los demonios. Estaba tratando de levantarla de su cama, tratando de ahogarla inmediatamente. Mi esposa entendía lo que estaba pasando y ella con esta otra mujer se arrodilló junto a su cama y oraron fervientemente en el nombre de Jesús y el Espíritu la dejó. Y ella quedó bien y esa fue la última experiencia que tuvo con esto. Alrededor de 2 o 3 años, después de 30 años de no ver a esta pareja, nos encontramos con ellos y siguen siendo una hermosa pareja. Tienen niñas adultas ahora, van a los colegios adventistas el séptimo día y fue lindo ver que una vez que uno se entrega completamente al Señor, Él nos libera de una vez para siempre. Ahora bien, no siempre sucede. Las personas pueden volver como perros regresan a su vómito, ¿verdad? Personas pueden volver a sus viejas formas y a veces sucede. Recuerdo otro caso, ella pasó por todas las escuelas cristianas adventistas del séptimo día y cuando estaban en la academia ella hizo algo no muy inteligente. Jugaba con la tabla de la Ouija. Han oído hablar de la Ouija, ¿verdad? Bien, cuando juegas con estas cosas por el estilo, el mundo demoníaco viene a tu vida. Y es lo que pasó con ella. Ya estaba merodeando de vez en cuando con estas fuerzas demoníacas en su vida. Y ella era una señora joven, recién casada, y tenemos que conocerlos. Y experimentamos a veces en lo que ella estaba y rogamos fervientemente por ella. Y ella encontró alivio. Pero la cosa es que esta señora estaba luchando sobre se hacía un compromiso real con Dios y realmente nunca lo hizo. En realidad terminó divorciándose y saliéndose de la iglesia. Y por lo que aunque se veía como ella había sido liberada al orar por ella, siempre regresaba. Siempre volvía porque ella no había hecho una entrega total. ¿Qué es lo que es tan importante sobre hacer una entrega completa a Jesús antes de que incluso se comience a orar así? Supongo que una vez que dejó la iglesia probablemente nunca fue más molestada por este tipo de experiencias, porque el diablo había terminado obteniendo la victoria, ¿verdad? Él no tiene que hacer más. Bueno, estos son el tipo de ejemplos de victoria que enriquecen nuestra vida en el Señor. ¿Puede la liberación de los poderes demoníacos en la vida de una persona asegurar que estará libre para siempre de los poderes? No siempre. Algunos ejemplos de victoria están grabados en la palabra de Dios que se nos dan para animarnos a que no hay poderes que puedan tomar la victoria sobre nosotros si estamos rendidos a los poderes de todos los poderes. Y en la sección del jueves titulada Ejemplos de Victoria, tomada del libro de Hechos, obtenemos una idea más clara a lo que hemos estado hablando ya en la lección del miércoles. Cuando Jesús estuvo aquí en persona, tuvo varios contactos con el mundo demoníaco, ¿recuerdas? Estoy de acuerdo que recuerdas haber leído acerca de ellos. Y cada vez que pudo liberar esas pobres almas de los poderes del demonio, poderes demoníacos, y hubo una ocasión o dos cuando ordenó a los demonios salir de un niño o lo que fuera. Esta persona era arrojada al suelo y parecía como muertas. Y la gente se retiraba y abrió la boca y ellos dijeron, ¡está muerto, está muerto! Pero no estaba muerto. Los demonios lo habían dejado y cuando se levantó estaba completamente con vigor de vida. La capacidad mental restaurada completamente. Y así que cada vez que encontramos a Jesús entrando en contacto con el mundo demoníaco en su día, todos ellos eran victoriosos debido a su gran poder, por supuesto. Pero como continuamos con el libro de los Hechos y algunas de las experiencias que los discípulos tuvieron con el mundo demoníaco, parecía ser parte de su ministerio únicamente cuando era necesario y ninguno parecía estar orgulloso. Ahora, algunas personas se han implicado en este tipo de ministerio porque es algo como emocionante y denota popularidad, que comiencen a especializarse en liberación de posesión demoníaca. Y creo que es una cosa peligrosa hacerlo. Es decir, si entras en contacto o se enfrenta con este tipo de situación, realiza todas las cosas que sabes hacer, bíblicamente hablando, ora el correcto tipo de oración, presenta la clase correcta de sumisión a Dios y reconoce la cabeza, pero no vayas a buscar esos problemas o los problemas te encontrarán. y algunas de estas personas que han conocido, que se han especializado en este tipo de ministerio, se han ido bastante fuera de pista. A veces nunca se recuperaron. Así que enfrentarlos, pero no salgas a buscar esta clase de cosas. ¿Alguien tiene, por favor, Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16? ¿Quién lo tiene? Justo aquí. Hechos, el capítulo 5, versículos 12 al 16. Y este es un... Incluso Pedro participa en esto. El viejo Pedro, como nos damos cuenta, a menudo se hizo muy orgulloso. Pero leamos Hechos 5, 12 al 16. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres, que hasta sacaban a los enfermos de las plazas y los ponían en colchonetas y camillas, para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre ellos, algunos de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Bueno, esa es toda una experiencia para pensar. Quiere decir, Pedro y sus discípulos estaban, al igual que tú y yo, solos, son seres humanos. Pero imagínate salir a una multitud y la gente trayéndote gente enferma, incluso moribundos, y ser sanados. Y tal vez incluso el hecho de que pasaran por su sombra. Eso es algo bastante increíble. ¿Cuántos de nosotros nos estaríamos orgullosos de esas clases de cosas si sucederían en nuestro ministerio? Yo no sé si realmente quisiera tener esa clase de poder. No quiero convertirme en un orgulloso de esa clase, pero no parece hacerlo incluso a Pedro. Él realmente había pasado una experiencia y pienso que los días de su orgullo habían desaparecido cuando negó a su Señor. Ya sabes, una de las más solemnes y tristes textos en la Biblia, creo, es cuando lees acerca de cómo Pedro salió y lloró amargamente. Es solo un pensamiento trágico en mí, en mi mente, cuando veo salir a Pedro y sin control llorar desconsoladamente. Perdió todo su orgullo y fue capaz de hacer este tipo de cosas sin que afecte su propósito en la vida. No sé si estas personas comenzaron a tener algún tipo de superstición, que con solo pasar a través de la sombra ocurrían las cosas. No es claro en este pasaje, pero es algo que da para pensar. Ahora, voy de vuelta a Hechos 16 y leeremos unos versículos. Hechos 16, versículos 16 al 18. Hechos capítulo 16, versículo 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros dando voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto es lo que hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahora, pasa para nosotros leyendo esto, suena como que la señora hacía una cosa buena, incluso dijo una cosa muy, muy maravillosa sobre estos hombres. Ellos son los siervos del Dios Altísimo, pero Pablo fue capaz de percibir algo que no estaba del todo bien. Estaba bajo la influencia del Espíritu Santo y sabiendo que las cosas no estaban bien, oró por eso para que los demonios salieran de ella y así lo hicieron. Ahora, esto es una experiencia, yo creo un poco más como las cosas que nos pasan a menudo. A veces encontramos cosas y no estamos muy claros sobre qué está pasando aquí. Hay algunas cosas extrañas. Hablan religiosamente, suena religioso, suena como que podrían estar en el camino correcto, pero luego hay algo que no está del todo bien. Y a veces nosotros los pastores tenemos reuniones y hablamos sobre ciertas situaciones y pronto sabemos, a través de la guía, del espíritu o lo que sea, las cosas no están del todo bien. Y por lo que crees, este es un ejemplo de la clase de cosas que es posible que encontremos en nuestra vida y nuestras experiencias. Esto es solo algo a tener en mente. Ya saben, yo creo que podríamos escribir un libro de los hechos. ¿Sabes? Ya que el libro de los hechos fue todo sobre los discípulos hicieron, los apóstoles lo hicieron, y solo tiene unos cuantos capítulos y hay unas cuantas historias maravillosas, pero en Sacramento Central podríamos escribir un libro de hechos, lo que pasa aquí. En un lapso de un año se podrían escribir un montón de experiencias que han ocurrido aquí y personas que han salido desde las drogas, personas que han estado endemoniadas, sí, alguno incluso aquí, personas que han hecho cosas muy terribles y han venido y aceptado a Jesús. Podríamos escribir un libro de hechos. ¿No sería emocionante? Deberíamos empezar a hacer esto y van a venir aquí y escribir sobre cada cosa buena y mala que pasa aquí en Sacramento Central y de algunas de ustedes que escuchamos por internet, algunas de las cosas increíbles que se están produciendo en diferentes lugares del mundo por el gran conflicto entre el bien y el mal. Va a ser algo muy interesante, más aún sabiendo lo que sucederá pronto frente a nosotros. ¿No te parece? Pronto el gran conflicto terminará. Estamos llegando al clímax de esta batalla entre el bien y el mal. ¿Y qué es lo que tenemos en cuenta? El bien ganará. Podemos ser victoriosos. Y si decimos algo menos que esto, nos estaremos hiriendo a nosotros mismos e hiriendo a los que están a nuestro alrededor. Que Dios los bendiga con la decisión de vivir victoriosamente con Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Maestro. Amén. Impact your world. The Amazing Facts Center of Evangelism is the first and original Bible training school. Operating for over 10 years, you'll receive practical training in personal and public evangelism. Learn how to give dynamic public presentations, give compelling Christ-centered Bible studies, and all while gaining a personal, deeper understanding of God. Learn from Doug Batchelor and other world-class evangelists. To enroll today, visit afco.org or call 530-422-7994. In 6 days, God created the heavens and the earth. For thousands of years, man has worshiped God on the seventh day of the week. Now, each week, millions of people worship on the first day. What happened? Why did God create a day of rest? Does it really matter what day we worship? Who is behind this great shift? Discover the truth behind God's law and how it was changed. Visit SabbathTruth.com. If you've missed any of our Amazing Facts programs, visit our website at AmazingFacts.org. There you'll find an archive of all our television and radio programs, including Amazing Facts Presents. One location, so many possibilities. AmazingFacts.org.